Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Estamos en el número 130 de Alegría Literaria de nuestra radiolibro online, Alegría Libertaria. Pues mira qué bien, 130. 130 programas sobre diferentes autoras, autores, poesía, novela, de todo, tenemos de todo. No es fácil hacer este programa de literatura y echamos mucho de menos a nuestro compañero Ariel Cóceres. Y ahí vamos, poco a poco, haciendo un programa al mes. Y hoy, antes de nada, vamos a saludar a la gente que nos estáis escuchando desde Radio Topo de Zaragoza. Radio Comunitaria Lengua Libre desde la cuenca de Casavalle, Uruguay. Radio Diversidad de Villa Escolar, Formosa, Argentina, a quien saludamos ahí a Ariel Cóceres. Sinsili Ratia desde el Valle Galletero, Orereta, Guipúzcoa. Radio Espiritrompa desde el Prepirineo de Huesca. Radio La Conquista del Pan desde la región argentina al mundo. Y por último, por decir algo, saludamos también a la gente de Radio Matraca desde Berlín. Bueno, y por supuesto a toda la gente que nos escucháis desde archive.org, desde nuestro iVoox o iVoox, desde podcast.org, podcast con K, y desde nuestra web alegrialibertaria.org, donde podéis escuchar este y todos los programas anteriores pues cuando queráis y ver la ficha completa, las fotos y todo. Entonces, ¿hoy de quién vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de una persona que es muy famosa, pero muy poco conocida. Sí, de hecho, estuvimos debatiendo si le hacíamos programa o no, pero nosotras intentamos sacar a gente que no sea tan famosa o no tan conocida, pero en este caso es famosa, pero no es conocida, que es Cristina Peri Rossi. Para mí es una persona desconocida. Bueno, ahora ya es conocida. Bueno, eso es fruto de tu ignorancia. Eso sí, menos mal que soy ignorante, porque si no, no podría aprender nada. Cristina Peri Rossi es una escritora, traductora y activista política uruguaya, exiliada en España durante la dictadura uruguaya en 1972 y residente desde entonces en Barcelona, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera literaria. Peri Rossi ha sido una autora pionera y es la única escritora femenina y feminista, diría yo, vinculada al boom latinoamericano. Movimiento que generalmente es asociado con autores masculinos como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, que se murió ya por fin, o Carlos Fuentes. Ha luchado contra las dictaduras, a favor del feminismo, de los derechos de los homosexuales. Su obra abarca todos los géneros, poesía, relato, novela, ensayo, artículos. Nosotros hemos tirado un poco hacia el relato porque también en el formato este nos gusta y porque escribir cuentos buenos es muy difícil. Y es considerada una de las escritoras más importantes de habla castellana traducida a más de 15 lenguas. Y en paralelo a su enorme obra ha sido profesora de literatura, periodista y traductora de autoras como Clarice Lispector, de quien tenemos un programa. Peri Rossi nació el día 12 de noviembre de 1941, en Montevideo, Uruguay, la primera de dos hijas en una familia de inmigrantes italianos, aunque en casa solo se hablaba español. Su padre, Ambrosio Peri, un trabajador textil, murió cuando ella era joven y su madre, Julieta Rossi, que era maestra, reconoció muy pronto el talento de su hija y pues la animó, la inspiró para que siguiera por ahí. Desde el principio, Peri Rossi usa su segundo apellido, Rossi, en homenaje a su madre porque la instruyó desde pequeña en el amor a la literatura, a la música, a la ciencia. Peri Rossi también tenía una estrecha relación con su tío, que tenía tres cosas muy importantes. Era soltero, era comunista y era el dueño de una amplia biblioteca. Sí, sobre todo por la biblioteca. Ahora escuchamos una cosilla con eso. De hecho, dependía en gran medida de esta biblioteca para la lectura. Pues no tenían dinero para comprar libros. Vamos a escuchar unos fragmentos de una entrevista que le hicieron en Radio Cooperativa de Chile en septiembre de 2019. Que no ha sido quizás tan ampliamente reconocida como la de tus colegas o contemporáneos hombres, por ejemplo. Ese es un tema del cual... Sí, pero eso es un tema eterno. Que viene de muy lejos y que recién ahora, con mucho sacrificio y mucho esfuerzo y mucha lucha de las mujeres, parecería que empieza a mejorar, pero todavía hay jurados enteros compuestos por hombres y todavía hay algunos premios donde no aparece nunca una mujer. Y no por falta de méritos, porque podría pasar que bueno, que no hubiera una mujer con los méritos suficientes como para obtenerlo, sino por cuestiones de género, simplemente porque es mujer, y entonces se le exige más, o bueno, o queda relegada porque hay amigos de amigos que prefieren premiar a un amigo, digámoslo así. Y es la historia de mi infancia y la lucha por querer ser escritora, por querer ser una mujer independiente, por no querer casarme, por no querer tener hijos, es decir, por ser una mujer diferente al estándar, digamos, al prototipo de género, ¿no? Y la anécdota que tú cuentas es que el único intelectual que había en la familia era un tío al que yo admiraba mucho, hermano de mi madre, que tenía una pequeña biblioteca que a mí me parecía inmensa, como la Biblioteca Nacional, porque para mí 1000 libros era la maravilla del mundo, y me lo fui leyendo, iba leyendo, y el día que dije que quería ser escritora, que tendría 10 años, supongo, 11 años, mi tío me llevó aparte y me dijo, te has leído casi todos los libros, ¿verdad? Dije, bueno, una serie grande, sí, y los que me faltan los voy a leer. Y me dijo, ¿has visto cuántos hay de mujeres? Y le dije, 3. Uno de Alfonsina Storni, uno de Safo y uno de Virginia Woolf. Y me dijo, ¿te leíste Las Solapas? Que sí. Dice, ¿sabes cómo murieron? Digo, sí, las 3 se suicidaron. Y entonces mi tío sentenció, dijo una frase para la posteridad. Dijo, las mujeres no escriben, y cuando escriben se suicidan. A mí la frase realmente me asustó mucho, ¿no? Claro, de 10 años, pero, imagina. Como yo tenía 10 o 11 años, y era muy valiente, dije, bueno, en fin, si hay que suicidarse, ya me suicidaré, pero primero voy a escribir. Y en esa estado era, toda esta era una ilusión momentánea, pero que la verdad, lo cierto es que ser escritora y mujer ha sido mucho más conflictivo que ser hombre y escritor. Yo recuerdo a mi admirada Clarice Lispector, la escritora brasileña, la que traduje al castellano, que decía que a veces tenía que escribir con la mano que le quedaba libre mientras sostenía y amamantaba a su bebé, ¿no? Y que después tuvo que divorciarse porque su marido era diplomático y decía que un diplomático no puede tener una esposa escritora porque quién sabe lo que puede escribir. Yo creo que hemos avanzado un poco porque ya hay muchas más escritoras, y porque incluso puede ser que por un periodo breve ser escritora y mujer les interese a los editores como les interesó el boom latinoamericano para vender libros. Y quería preguntarte por lo que algunos vemos como el regreso, o que algunos nos preocupa como el regreso de ideas totalitarias, el regreso de ideas de más intolerantes en América Latina, ideas de las cuales tú huiste en 1972. Sí. Tú cuando te vas porque no te van a publicar más, porque no vas a poder escribir. Porque me habían destituido de la universidad. Exactamente. Estaban prohibidos todos mis libros. Es más, estaba prohibida la mención de mi nombre. Entonces cerraron el famoso semanario Marcha porque yo escribía en él. Entonces salvé el pellejo raspando, salvé hasta último momento. Y fue la decisión más dura que he tenido que tomar en mi vida. Y la más dolorosa también. La más dolorosa. Pero una víctima más no agregaba nada. Y yo desde fuera podía hacer más contra la dictadura que como una desaparecida más, ¿no? Y eso fue un poco lo que me decidió a irme. Adelgaza, súbete ese escote y quítate los pelos del bigote. Pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal. que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical, que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Camina por la calle con la cabeza agachada, que si miras a los ojos te gritan más guarradas. Y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada, no te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas, hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar. Hasta explotar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. Usaba sus propias cadenas para dominar, para dominar. Veníamos escuchando a La Otra, que canta precisamente su tema La Otra. De La Otra no tenemos programa en La Alegre Corcha Libertaria, pero ya tendremos. Sí, vamos a ir entrando un poco en la obra de Cristina Peri-Rossi. Cristina publicó su primera obra en 1963, que se llamaba Viviendo. El libro consta de tres historias realistas con protagonistas femeninas. Cada historia ofrece una visión oscura del mundo. Representa un lugar restringido para las mujeres que lo habitan. Su segunda colección de cuentos, Los Museos Abandonados, a mí me gusta este título, sí, lo de Los Museos Abandonados, se publicó en 1969, el mismo año que salió su primera novela, El libro de mis primos. Y casi inmediatamente ambas publicaciones fueron aclamadas por críticos, reconocidas con premios. Uno de esos críticos que aclamó esta obra fue Julio Cortázar, quien le dijo que tuvo que tirar la primera versión de la novela que estaba escribiendo, El libro de Manuel, porque se dio cuenta de que la novela de Peri-Rossi tenía muchas similitudes con la suya. Y dijo, a partir de ahí, mira, pero si esta se parece mucho a mi novela. Y ahí entablaron una amistad que duró ya para toda la vida. Bueno, esos temas que se trataban en las dos novelas eran los conflictos políticos de la guerrilla, los orígenes burgueses de ese tipo de guerrilla, su odio por los intelectuales, la humillación de las mujeres. De hecho, la primera edición de Los Museos Abandonados fue dedicada a la guerrilla. Sí, aunque luego Peri-Rossi lo modificó, pero sí tenían como esa relación o esa época en la que había muchas novelas, muchos poemas también dedicados a la guerrilla. Tras estas publicaciones, empezó a ser reconocida como una de las más importantes escritoras de su generación. Y estas obras y otras que se publicaron hasta su exilio en 1972 fueron incorporando progresivamente una carga más ideológica relacionada con la gravedad de la situación política, porque no olvidemos que estamos en víspera del golpe militar, ya algo se veía que estaba ahí pasando, ¿no? Y ella lo arregló, o lo agravó, depende de quién lo mire, apuntándose al Frente Amplio como miembro independiente. Claro, cuando ya fue el golpe, pues tuvo que irse. Ya hemos escuchado en la entrevista qué es lo que piensa ella sobre eso. Continuó escribiendo en el exilio, en donde posteriormente abordó temas como el erotismo y la homosexualidad. La mayor parte de sus ficciones a partir de esa época tienen protagonistas femeninas que exploran sus atracciones sexuales hacia otras mujeres. Dice María Malusardi que eran otros tiempos y su osadía para extender y enredar cuerpos de mujeres entre sí con absoluta naturalidad resulta asombrosa. De entre su obra, para este programa hemos seleccionado algunos cuentos. Hemos intentado que sean un mosaico de voces, ¿no? También nos hemos atrevido a leer algún cuento. Sí, primero vamos a escuchar a la cantante cubana Heidi Igualada con Yo vine a encontrarte bajo el agua, y ya pasamos a los cuentos que van a ir acompañados de la música de Wim Mertens con Motives for Writing, que tiene que ver también con la escritura. Entonces, a partir de ahí, vamos a escuchar diferentes cuentos. Yo vine a encontrarte bajo el agua, con la sonrisa abriéndome la mañana, con la mitad perdida entre la esperanza, con risa y aguacero de espuma y algas, cuando las multitudes me fueron dando lo que hoy me salva, luz perfumada en vientos que por mi cuerpo resbala como una palabra perdida en el tiempo que rompe en mis alas. Si la tierra esconde su soledad para hacer su vida azul, las fronteras todas se han de quedar, sabiendo la eternidad de tus ojos. Yo vine a encontrarte bajo el agua, con la sonrisa abriéndome la mañana, con la mitad perdida entre la esperanza, con risa y aguacero de espuma y algas. Algo me está pasando con esa boca, con tu mirada. Creo que el Club de los Indecisos, de su libro Cosmoagonías, de 1988, tomado del canal de YouTube de Cronista de lo Obvio. Los indecisos saben que cualquier decisión es parcialmente equivocada, no por el sentido de la misma, sino por el mero hecho de elegir. Es tan impertinente, en todo caso, salir o no salir a la calle, de modo que el hombre que opta por abrir la puerta, cruce el umbral e integrarse a la muchedumbre anónima que circula por la ciudad, no se equivoca menos que el otro, cerrador de puertas, que decide instalarse en un sillón y no abandonar su casa. Una u otra decisión, aparentemente opuestas, coinciden en un punto. Intervienen sobre la realidad, desencadenan una serie de hechos imprevisibles y determinan otros en un proceso incontrolable acerca del cual una sola responsabilidad es excesiva y ninguna cobardía. Como la mujer que debía cruzar un río para encontrarse con su amante y pereció en la empresa. La historia de esta mujer ilustra mejor que ninguna otra hasta qué punto cualquier decisión es equivocada y un sí o un no, dichos de manera aparentemente inofensiva, provocan consecuencias inconmensurables. Las cercanas, a veces podemos aquilatarlas, las lejanas, o las sucesivas que se forman más allá de nuestros ojos, no por imperceptibles, son menos importantes. La casa estaba al borde de un río. El río, teñido por la áspera vegetación circundante, era verde. Las aguas provocaban sueños. Son difusos los sueños provocados por el agua. Fluyen desde alguna parte lejana envueltos en la maleza entre tejidos de lianas con residuos de barros, dibujos en la niebla y el eco de las ramas quebrantadas como huesos partidos. En la negra noche del deseo las aguas dan forma ilusoria a los anhelos vagos, a las ansiedades insatisfechas. Mujer, río y sueño navegaban juntos en el lecho verde del agua, en la cabellera de lianas mezcladas en el vapor frágil del despertar. La mujer tenía un amante. Los sauces caían con delicada levedad, barrían la costa, evaporaban la maleza. El amante vivía a la otra orilla del río, una casi igual, pero habitada por él, y a la noche encendía la luz para esperarla. En medio de los borborijismos del río nocturno resoplando en la oscuridad, la luz de la casa, a la otra orilla, era un faro levitante, un meteoro suspendido, una nave que promete viajes. La llamaba. con su luz, promesa de anhelos realizados, de deseos que lentamente se satisfacen. Hacía muchos años, muchísimos años atrás, hubo un puente de madera para enlazar ambas orillas. Entonces, el puente, al reunir las dos márgenes, impedía desarrollar sueños profundos. La vía de acceso a la otra orilla desilvanaba los deseos, los marchitaba. El puente había sido arrastrado por la corriente hacía mucho tiempo, tanto tiempo que entonces no existía la casa, ni la mujer, ni el marido celoso, ni la casa al otro lado. Pero al existir una orilla poco accesible, existía también un deseo imperioso, un anhelo urgente, una mujer que desea y un amante que espera. La ausencia de puente era suplida por una barca cuyo barquero, tan siniestro como el de la Queronte, acechaba en la costa dispuesto a cobrar muy caro el sueño de los viajeros. A la noche el agua caía del cielo tiñéndose de verde en la arboleda. Detrás de la ventana, la mujer miraba el río que crecía y la casa del otro lado, con una luz flotando en la inmensidad como un arca. Iré, había prometido el amante urgente. Noche, tormenta, barca y barquero le hacían recordar la promesa. Pero el marido no consentía. El marido se había asomado a la puerta, celoso, y observando la luz distante, odiaba el deseo que encendía luces en la noche, el ansia que era capaz de empujar una barca en la oscuridad. Y cerraba la bolsa, sin puente, sin dinero. El deseo sería un deseo sin medio, sin madera flotantes, sin casa donde arribar. Un deseo ahogado entre lianas de rencor. No muy lejos, la barca rumiaba su soledad de botero sin víctima, de viaje no empezado. Sacudía levemente las aguas y el barquero, reconcentrado, miraba la casa donde marido y mujer disputaban. Escuchaba el latido de las aguas como un corazón en agonía. Huye del marido y pone un pie en la barca. De lejos, la luz de la otra casa la llama con urgencia. Vibra en la noche populosa de rumores y de humedad como un élitro de fuego y ella responde con vísceras ardientes y un deseo que le llena de agua la boca. Miente al barquero prometiéndole una paga que no podrá dar. En el impulso ascendente del deseo se encomienda a los dioses y no arbitra otro medio de pago. Quizás el barquero sea más piadoso de lo que parece y tolere una deuda que nace del árbol. El viaje es incómodo y lúgubre. En la soledad tormentosa de la noche escucha rumores indescifrables, ramas que se resquebrajan, golpes secos de piedras contra las orillas. El barquero la mira fijamente y en sus ojos fríos sabe que se esconde otra clase de pasión, tan implacable como el deseo que la conduce a ella de una orilla a otra, segura de la intemperie del río. Oscuramente comprende que ambas pasiones no se compadecen, que la terrible sentencia se cumplirá al fin del viaje, cuando la orilla deje de ser un sueño enfebrecido y se recorte nítida al borde de la barca. Pero no procura retroceder ni engaña al barquero con otra clase de promesas. Solo la piedad podría salvarla, esa que ni su marido ni su amante pueden sentir. La piedad que ella tampoco siente. Cuando las manos del barquero implacable se cierran sobre su cuello, ve los juncos crecidos del otro lado y se asombra de que no sean más altos. Ve el barrio junto a la orilla y se sorprende de que tenga el mismo color. Escucha el rumor del agua arruinando hierbas, troncos, piedras y es el mismo rumor. Sabe, de todos modos, que cualquier otra elección también hubiera sido equivocada. Para los indecisos siempre hay un río que atravesar, un amante urgente, un marido celoso y un barquero asesino. Y sea cual sea la decisión que se tome, la catástrofe se produce, con independencia de la alternativa elegida. Solo la ausencia de deseos podría garantizar hasta cierto punto, y no siempre, la irresponsabilidad. Los indecisos se niegan a elegir aún en las cosas más veniales. No seleccionan el menú en el restaurante. Dejan que otro sea quien encarga la ensalada y el postre. Jamás confiesan querer algo y cuando desean oír alguna clase de música, interrogan gentilmente a sus vecinos acerca de si prefieren la ópera o el jazz. Si están solos, echan una moneda al aire. A los indecisos se los reconoce por su extraordinaria amabilidad. Siempre dejan que sean los otros quienes eligen la película, el color de la ropa y el destino de los viajes. No se los puede interrogar acerca de la ciudad, la playa o el campo. Viven cualquier elección como pérdida y saben que todo conduce inevitablemente a la muerte. Entre la espada y la pared, del libro El Museo de los Esfuerzos Inútiles, 1983, y relatado por Ainhoa Ezeiza. El espacio que queda entre la espada y la pared es exiguo. Si huyendo de la espada retrocedo hasta la pared, el frío del muro me congela. Si huyendo de la pared trato de avanzar en sentido contrario, la espada se clava en mi garganta. Cualquier alternativa, pues, que pretenda establecerse entre ellas es falsa y como tal la denuncio. Tanto el muro como la espada solo pretenden mi aniquilación, mi muerte, por lo cual me resisto a elegir. Si la espada fuera más benigna que el muro o la pared menos lacerante que el filo de aquella, cabría la posibilidad de decidirse. Pero cualquiera que las observe, la espada, la pared, comprenderán enseguida que sus diferencias son solo superficiales. Sé que tampoco es posible dilatar mi muerte tratando de vivir en el corto espacio que media entre la pared y la espada. No solo el aire se ha enrarecido, está lleno de gases y de partículas venenosas. Además, la espada me produce pequeños cortes que yo disimulo por pudor y el frío de la pared congestiona mis pulmones, aunque yo toso con discreción. Si consiguiera escurrirme, imposible salvación, la espada y el muro quedarían enfrentados, pero su poder, faltando yo entre ambos, habría disminuido tanto que posiblemente el muro se derrumbara y la espada enmoheciera. Pero no existe ningún resquicio por el cual pueda huir, y cuando consigo engañar a la espada, la pared se agiganta, y si me separo de la pared, la espada avanza. He procurado distraer la atención de la espada proponiéndole juegos, pero es muy astuta, y cuando deja de apuntar a mi garganta es porque dirige su filo hacia mi corazón. En cuanto al muro, es verdad que a veces me olvido de que se trata de una pared de hielo, y cansado busco apoyo en él. No bien lo hago, un escalofrío mortal me recuerda a su naturaleza. He vivido así los últimos meses. No sé por cuánto tiempo aún podré evitar el muro o la espada. El espacio es cada vez más estrecho y mis fuerzas se agotan. Me es indiferente mi destino. Si moriré de una congestión pulmonar o me desangraré a causa de una herida, esto no me preocupa. Pero denuncio definitivamente que entre la espada y la pared no existe un lugar donde vivir. La grieta, de El Museo de los Esfuerzos Inútiles, 1983, tomado del canal de YouTube de Pinceladas Literarias. El hombre vaciló al subir la escalera que conducía de un andén a otro, y al producirse esta pequeña indecisión de su parte, no sabía si seguir o quedarse, si avanzar o retroceder. En realidad tuvo la duda de si se encontraba bajando o subiendo. Graves trastornos ocurrieron alrededor. La compacta muchedumbre que le seguía rompió el denso entramado. Sin embargo, casual, de tiempo y espacio, desperdigándose como una estrella que al explotar provoca diáspora de luces y algún eclipse. Hombres perplejos resbalaron, mujeres gritaron, niños fueron aplastados, un anciano perdió su peluca, una dama su dentadura postiza. Se desparramaron los abalorios de un vendedor ambulante. Alguien aprovechó la ocasión para robar revistas del kiosco. Hubo un intento de violación. Saltó un reloj de una mano al aire. Y varias mujeres intercambiaron sin querer sus bolsos. El hombre fue detenido posteriormente y acusado de perturbar el orden público. Él mismo había sufrido las consecuencias de su imprudencia, ya que en el tumulto se le quebró un diente. Se pudo determinar que, en el momento del incidente, el hombre que vaciló en la escalera que conducía de un andén a otro a 25 metros de profundidad y con luz artificial de día y de noche, era el hombre que estaba en el tercer lugar de la fila número 15. Siempre y cuando se hubieran establecido lugares y filas para el ascenso y descenso de la escalera. El interrogatorio se desarrolló una tarde fría y húmeda del mes de noviembre. El hombre solicitó que se le aclarara en qué equinoccio se encontraba, ya que a raíz de la vacilación que había provocado el accidente, sus ideas acerca del mundo estaban en un periodo de incertidumbre. «Estamos, por supuesto, en invierno», afirmó con notable desprecio el funcionario encargado de interrogarle. «No quise ofenderlo», contestó el hombre con humildad. «No sabe hasta qué punto le agradezco su gentil información», agregó. «Con independencia del invierno», contemporizó el funcionario, «¿quiere explicarme usted qué fue lo que provocó este desagradable accidente?» El hombre miró hacia un lado y otro de las verdes paredes. Al entrar al edificio, le había parecido que eran grises, pero como tantas otras cosas, se trataba de una falsa apariencia, salvo que efectivamente, en cualquier momento, volvieran a ser grises. ¿Quién podría adivinar lo que el instante futuro nos depararía? «Verá usted», se aclaró la garganta. No vio un vaso con agua por ningún lado, y le pareció imprudente pedirlo. Quizás fuera conveniente no solicitar nada, ni siquiera comprensión. Paredes desnudas, sin ventanas, habitaciones rectangulares, pero estrechas. El funcionario parecía levemente irritado. Parecía. Nunca había conocido a un funcionario que no lo pareciera, como una deformación profesional o un mal hábito de la convivencia. «De pronto», dijo el hombre, «no supe si continuar o si quedarme. Sé perfectamente que es insólito. Es insólito tener un pensamiento de esa naturaleza al subir o bajar la escalera, o quizás en cualquier otra actividad». «¿En qué escalón se encontraba?», interrogó el funcionario, con frialdad profesional. «No puedo asegurarlo», contestó el hombre sinceramente. Quería subsanar el error. «Estoy seguro de que alguien debe saberlo. Hay gente que siempre cuenta los escalones, en uno u otro sentido. Vayan o vengan. ¿Usted iba o venía?» «Fue una vacilación, una pequeña vacilación, ¿entiende?» De pronto, al deslizar los ojos, otra vez, por la superficie verde de la pared, había descubierto un diminuto agujero, una grieta casi insignificante. No podía decir si estaba antes, la primera o la segunda vez que miró la pared, o si había formado en ese mismo momento, porque con seguridad hubo una época en que fue una pared completamente lisa, gris o verde, pero sin ranuras. ¿Y cómo iba a saber él cuando había ocurrido esta pequeña hendidura? De todos modos, era muy incómodo ignorar si se trataba de una grieta antigua o moderna. La miró fijamente, intentando descubrirlo. «Repito la pregunta», insistió el funcionario, con indolente severidad. Había que proceder como si se tratara de niños, sin perder la paciencia. Eso decían los instructores, era un sistema antiguo, pero eficaz. Las repeticiones conducen al éxito, por deterioro. Repetir es destruir. «¿En qué escalón se encontraba usted?» Al hombre le pareció que ahora la grieta era un poco más grande, pero no sabía si se trataba de un efecto óptico o de un crecimiento real. «De todos modos», se dijo, «en algún momento crece. Se trata de estar atentos, o quizás de no estarlo». «No puedo asegurarlo», afirmó el hombre. «¿Existen defectos ópticos en esta habitación?» El funcionario no pareció sorprendido. En realidad, los funcionarios casi nunca parecen sorprenderse de algo, y en eso consiste parte de su función. «No», dijo con voz neutra. «¿Usted iba o venía?» «Alguien debe saberlo», respondió el hombre mirando fijamente la pared. «Entonces era posible que la grieta hubiera aumentado en ese mismo momento. Estaría creciendo sordamente, en la oscuridad del verde, como una célula maligna, cuya intención difiere de las demás». «¿Por qué no usted?», volvió a preguntar el funcionario. «Ocurrió en un instante», dijo el hombre en voz alta, sin dirigirse expresamente a él. Trataba de describir el fenómeno con precisión. Ahora, el agujero en la pared parecía inofensivo, pero con seguridad era solo un simulacro. Supongo que bajaba o subía. Lo mismo da. Había escalones por delante, escalones por detrás. No los veía hasta llegar al borde mismo de ellos, debido a la multitud. Éramos muchos. Vaga conciencia de formar parte de una muchedumbre. Repetía los movimientos automáticamente, como todos los días. ¿Subía o bajaba?, repitió el funcionario, con paciencia convencional. Él sintió que se trataba de una deferencia impersonal, un deber del funcionario. No era una paciencia que le estuviera especialmente dirigida. Era un hábito de la profesión, y ni siquiera podía decirse que se tratara exactamente de un buen hábito. «Se trataba de una sola escalera», dijo el hombre, «que sube y baja al mismo tiempo. Todo depende de la decisión que se haya tomado previamente. Los peldaños son iguales, de cemento, color gris, a la misma distancia, unos de otros. Sufrí una pequeña vacilación, allí en mitad de la escalera, con toda aquella multitud por delante y por detrás. No supe si en realidad subía o bajaba. No sé, señor, si usted puede comprender lo que significa esa pequeñísima duda, una especie de turbación. Yo subía o bajaba. En eso consistía, en parte, la vacilación. Y de pronto no supe qué hacer. Mi pie derecho quedó suspendido un momento en el aire. Comprendí, con terrible lucidez, la importancia de ese gesto. No podía apoyarlo sin saber antes en qué sentido lo dirigía. Era, pues, pertinente resolver la incertidumbre. La grieta en la pared tenía el tamaño de una moneda pequeña, pero antes parecía la cabeza de un alfiler. ¿O era que antes no había apreciado su dimensión verdadera? La dificultad en aprehender la realidad radica en la noción de tiempo, pensó. Si no hay continuidad, equivale a afirmar que no existe ninguna realidad, salvo el momento. El preciso momento en que no supo si subía o bajaba, y no era posible, entonces, apoyar el pie. Por encima de la grieta, ahora divisaba una línea ondulada. Una delgada línea ascendía, si miraba desde abajo, o descendía, si miraba desde arriba. La altura en que estuviera colocado el ojo decidía, en este caso, la dirección. En el momento inmediatamente anterior a los hechos que usted narra, concedió el funcionario, casi con delicadeza. ¿Recuerda usted si acaso subía o bajaba la escalera? Es curioso que el mismo instrumento sirva tanto para subir como para bajar, siendo en el fondo acciones opuestas, reflexionó el hombre en voz alta. Los peldaños están más gastados hacia el centro, allí donde apoyamos el pie, tanto para lo uno como para lo otro. Pensé que si me afirmaba allí, iba a aumentar la estría. Un minuto antes de la vacilación, continuó, la memoria hizo una laguna. La memoria navega, hace agua. No sirvió. Quedó atrapada en el subterráneo. Según sus antecedentes, interrumpió enérgico el funcionario, jamás había padecido amnesia. No, afirmó el hombre. Es un recurso literario. Fue una grieta inesperada. Ascendiendo, la línea se dirigía hacia el techo. Podía seguirla con esfuerzo, ya que no veía bien a esa distancia. Solo una abstracción nos permitía saber, cuando nos sumergimos, si la corriente nos desliza hacia el origen o hacia la desembocadura del río, si empieza o termina. Un momento antes del accidente, recapituló el funcionario, usted, ¿subía o bajaba? Fue solo una pequeña vacilación, hacia arriba, hacia abajo, en el pie suspendido en el aire, a punto de apoyarlo, y de pronto, no saber. No hay ningún dramatismo en ello, sino una especie de turbación. Apoyarlo se convertía en un acto decisivo. Lo sostuve en el aire unos minutos. Era una posición incómoda, pero menos comprometida. ¿Qué clase de vacilación?, preguntó de pronto el funcionario iracundo. Estaba fastidiado o había cambiado de táctica. La grieta tenía ramificaciones. Nadie es perfecto. No se sabía si esas ramificaciones conducían a alguna parte. Por las dudas, no actué, confesó el hombre. me pareció oportuno esperar. Esperar a que el pie pudiera volver a desempeñarse sin turbaciones, a que la pierna no hiciera preguntas inconfesables. ¿Qué clase de vacilación? Volvió a preguntar el funcionario con irritación. De las debilitativas, clase G, configuradas como peligrosas. No es necesario consultar el catálogo, señor, respondió vencido el hombre. Una vacilación con ramificaciones, de las que vienen con familia, a partir de la cual ya no se trataba de saber si se baja o sube la escalera. Eso no importa. Carece de cualquier sentido. Entonces, los hombres que vienen detrás, se suba o se baje, siempre hay una multitud anterior o posterior. Se golpean entre sí, involuntariamente. Hay gente que grita. Todos preguntan qué pasa. Aúllan las sirenas. Las paredes vibran y se agrietan. Niños lloran. Damas pierden los botones y paraguas. Los inspectores se reúnen y los funcionarios investigan la irregularidad. La mancha se estiraba como un pez. ¿Puede darme un cigarrillo? Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae. Los Desarraigados, de Cuentos Reunidos en 2007, tomado del canal de lectura En Voz Alta. A menudo se ven, caminando por las calles de las grandes ciudades, a hombres y mujeres que flotan en el aire, en un ambiente y espacio suspendidos. Carecen de raíces en los pies y a veces hasta carecen de pies. No les brotan raíces de los cabellos, ni suaves lianas atan su tronco a alguna clase de suelo. Son como algas impulsadas por las corrientes marinas, y cuando se fijan a alguna superficie, es por casualidad y duran solo un momento. Enseguida vuelven a flotar y hay cierta nostalgia en ello. La ausencia de raíces les confiere un aire particular, impreciso. Por eso resultan incómodos en todas partes y no se los invita a las fiestas ni a las casas, porque resultan sospechosos. Es cierto que en apariencia realizan los mismos actos que el resto de los seres humanos. Comen, duermen, caminan y hasta mueren, pero quizás el observador atento podría descubrir que en su manera de comer, de dormir, caminar y morir, hay una leve y casi imperceptible diferencia. Comen hamburguesas McDonald's o emparedados de pollo pumpkins, ya sea en Berlín, Barcelona o Montevideo. Y lo que es mucho peor todavía, encargan un menú estrafalario, compuesto por gazpacho, puchero y crema inglesa. Duermen por la noche, como todo el mundo. Pero cuando despiertan en la oscuridad de una miserable habitación de hotel, tienen un momento de incertidumbre. No recuerdan dónde están, ni qué día es, ni el nombre de la ciudad en que viven. Carecer de raíces otorga a sus miradas un rasgo característico, una tonalidad celeste y acuosa, huidiza, la de alguien que en lugar de sustentarse firmemente en raíces adheridas al pasado y al territorio, flota en un espacio vago e impreciso. Aunque algunos al nacer poseían unos filamentos nudosos que sin duda con el tiempo se convertirían en sólidas raíces, por alguna razón u otra las perdieron, les fueron sustraídas o amputadas, y este desgraciado hecho los convierte en una especie de apestados. Pero en lugar de suscitar la conmiseración ajena, suelen despertar animadversión. Se sospecha que son culpables de alguna oscura falta, el despojo, si lo hubo, porque podría tratarse de una carencia de nacimiento, los vuelve culpables. Una vez que se han perdido, las raíces son irrecuperables. En vano el desarraigado permanece varias horas parado en una esquina, junto a un árbol, contemplando de soslayo esos largos apéndices que unen la planta con la tierra. Las raíces no son contagiosas ni se adhieren a un cuerpo extraño. Otros piensan que permaneciendo mucho tiempo en la misma ciudad o país, es posible que alguna vez le sean concedidas unas raíces postizas, unas raíces de plástico, por ejemplo, pero ninguna ciudad es tan generosa. Sin embargo, hay desarraigados optimistas. Son los que procuran ver el lado bueno de las cosas y afirman que carecer de raíces proporciona gran libertad de movimientos, evita las dependencias incómodas y favorece los desplazamientos. En medio de su discurso, sopla un viento fuerte y desaparecen, tragados por el aire. Punto final, tomado del libro El Museo de los Esfuerzos Inútiles, de 1983, y leído por Javier Encina. Cuando nos conocimos, ella me dijo, te doy el punto final. Es un punto muy valioso, no lo pierdas, consérvalo para usarlo en el momento oportuno. Es lo mejor que puedo darte, y lo hago porque me mereces confianza. Espero que no me defraudes. Durante mucho tiempo tuve el punto final en el bolsillo, mezclado con las monedas, las brindas de tabaco y los fósforos. Se ensuciaba un poco. Además, éramos tan felices que pensé que nunca habría de usarlo. Entonces, compré un estuche seguro y allí lo guardé. Los días transcurrían venturosos, al abrigo de la desilusión y del tedio. Por la mañana nos despertábamos alegres, dichosos de estar juntos, Cada jornada se abría como un vasto mundo desconocido, lleno de sorpresas a descubrir. Las cosas familiares dejaron de serlo. Recobraron la perdida frescura y otras, como los parques y los lagos, se volvieron acogedoras maternales. Recorríamos las calles observando cosas que los demás no veían, y los aromas, los colores, las luces, el tiempo y el espacio eran más intensos. Nuestra percepción se había agudizado, como bajo los efectos de una poderosa droga. Pero no estábamos ebrios, sino sutiles y serenos, dotados de una rara capacidad para armonizar con el mundo. Teníamos con nuestros sentidos una singular melodía que respetaba el orden del exterior sin sujetarse a él. Con la felicidad, olvidé el estuche o lo perdí inadvertidamente. No puedo saberlo. Ahora que la dicha terminó, no encuentro el punto final por ningún lado. Esto crea conflictos y rencores suplementarios. ¿Dónde lo guardaste?, me preguntó ella indignada. ¿Qué esperas para usarlo? No demores más, de lo contrario, todo lo anterior perderá belleza y sentido. Busco en los armarios, en los abrigos, en los cajones, en el forro de los sillones, debajo de las mesas y de la cama. Pero el punto no está, tampoco el estuche. Mi búsqueda se ha vuelto tensa, obsesiva. Es posible que lo haya extraviado en alguno de nuestros momentos felices. No está en la sala, ni en el dormitorio, ni en la chimenea. ¿El gato se lo habrá comido? Su ausencia aumenta nuestra desdicha de manera dolorosa. En tanto el punto no aparezca, estamos encadenados el uno al otro. Y esos eslabones están hechos de rencor, apatía, vergüenza y odio. Debemos conformarnos con seguir así, desechando la posibilidad de una nueva vida. Nuestras noches son penosas, compartiendo la misma habitación, donde el resquemor tiene la estatura de una pared y asfixia como un vapor malsano. Tiñe los muebles, los armarios, los libros dispersos por el suelo. Discutimos por cualquier cosa, aunque los dos sabemos que en el fondo se trata de la desaparición del punto, de la cual ella me responsabiliza. Creo que a veces sospecha que en realidad lo tengo escondido para vengarme de ella. No debí confiar en ti, se reprocha. Debí imaginar que me traicionarías. Era un estuche de plata largo, de los que antiguamente se usaban para guardar rapé. Lo compré en un mercado de artículos viejos. Me pareció el lugar más adecuado para guardarlo. El punto estaba allí, redondo, minúsculo, bien acomodado, pero pasaron tantos años. Es posible que se extraviara durante una mudanza o quizá alguien lo robó pensando que era valioso. Luego de buscarlo en vano casi todo el día, me voy de casa para no encontrar su mirada de reproche, su voz de odio. Toda nuestra felicidad anterior ha desaparecido y sería inútil pensar que volverá. Pero tampoco podemos separarnos. Ese punto huidizo nos liga, nos ata, nos llena de rencor y de fastidio. Va devorando uno a uno los días anteriores, los que fueron hermosos. Solo espero que en algún momento aparezca por azar, extraviado en un bolsillo, confundido con otro objeto. Entonces será un gordo, enlutado, sucio y polvoriento punto final, a destiempo, como el que colocan los escritores noveles. La cabalgata, de La ciudad de Luzbel, 1992, leído por Ana María Salomón en Canal de la Breve Voz de las Palabras. Una vez por semana, los verdugos cabalgan sobre sus víctimas. No siempre es el mismo día, de lo contrario, la cabalgata perdería el elemento de sorpresa que constituye uno de sus mayores atractivos. El día es elegido al azar, del mismo modo que la cabalgadura. El ejercicio de equitación se realiza en la escalera que conduce de la primera planta de la prisión a la segunda, y en dirección ascendente. El día señalado, los verdugos irrumpen sorpresivamente en la celda de los prisioneros. Eligen a aquellos que han de cabalgar y de inmediato les colocan las capuchas negras, a fin de que no reconozcan el territorio ni los accidentes de la prueba. Los prisioneros, empujados por sus jinetes, son conducidos hasta el borde de la escalera, y sus cabezas, bajo las capuchas, se sacuden y agitan como los caballos en la pista. Debemos reconocer que el lugar elegido para la prueba es muy adecuado. La escalera es angosta y sombría, de cemento. Los peldaños están muy distantes entre sí y lo suficientemente gastados como para que la cabalgadura ciega trastabille al apoyar el brazo. Los jinetes montan a hombros de sus víctimas, y si alguno resbala, la cabalgadura es duramente castigada. Hay que procurar mantener el equilibrio, encajar con precisión las botas de los jinetes bajo las axilas y evitar cualquier clase de vacilación. Una vez en fila, las cabalgaduras deben iniciar la ascensión. Los jinetes azuzan a sus víctimas con el látigo, profieren amenazas y disputan el primer lugar, pero los obstáculos son muy numerosos y desconocidos. La ascensión se torna muy difícil. Muchas cabalgaduras caen, otras chocan entre sí, se escuchan gritos y estertores. Aquellos que consiguen subir los primeros peldaños ignoran cuánto faltan, ignoran la inclinación de la pista y la índole de los próximos obstáculos. Sucios, manchados de sangre, con los dientes quebrados, consiguen reptar la escalera, pero no tienen ninguna certeza acerca del próximo paso. Aquellos prisioneros que no han sido elegidos para esta prueba tienen, sin embargo, la obligación de animar a las cabalgaduras y son invitados a ello por severos oficiales que presencian el ejercicio. El jinete ganador obtiene un trofeo otorgado por el capitán y la cabalgadura recibe un terrón de azúcar como premio. Bueno, esperamos que os hayan gustado los cuentos. Sí, por ahí en medio de los cuentos apareció la Soledad Bravo cantando la canción La era está pariendo un corazón, que tiene mucho que ver también con estas cosas que hemos ido hablando de Cristina Peri-Rossi y de sus cuentos. Os dejamos los enlaces a los programas sobre Clarice Lispector, que seguramente os va a gustar también mucho, el programa que hicimos a Heidi Igualada y el de Wim Mertens, claro que sí. Bueno, pues con esto hemos acabado el programa. Parecía que no era tan fácil. Bueno, pues abrazos y hasta la próxima. Hasta luego, hasta el 131.